Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy, muy buenas tardes, queridos radioescuchas, o buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Hoy es jueves ya jueves 19 de abril del año 2018. En este momento son las 9 de la noche con 9 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si están escuchándonos dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y no una repetición, y que por lo tanto cualquiera de ustedes puede participar activamente en este programa. Simplemente escriban su caso en Facebook, en el mismo post donde están escuchando este programa, y nos platican cuál es su asunto. En Twitter nos pueden mandar un mensaje directo. También en Facebook, si quieren un poco más de privacidad, nos pueden mandar por inbox su caso. Y a través de nuestro portal de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org, también ahí pueden mandarnos su caso y con mucho gusto les brindaremos la asesoría que necesitan. Mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, muy buenas noches, Maurilio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Vamos a comenzar ya con las asesorías porque ya hay algunos casos. En Facebook, rápido les digo, es normal en Facebook que no vean nada, que sea un cuadro negro. ¿Por qué? Porque no transmitimos más que audio, no transmitimos video de ningún tipo. Entonces, pues como no hay video que transmitir, pues se ve un cuadro negro. ¿Sale? Bueno, pues vámonos ya directo a las asesorías. Dice Jorge Sánchez que le llegó un citatorio del Poder Judicial. Piensa que es porque fue aval de un amigo. El préstamo fue por 50 mil pesos. No cuenta con una cantidad, así que procede. Dice que le debe a Caja Popular, no se ha pagado desde hace un año, desconoce cuánto se debe. Fue un préstamo de 50 mil pesos, por lo que entendí en tu primer mensaje, mi estimado Jorge, esto se debe a que fuiste aval. Por eso nuestro consejo para todos ustedes, no sean avales ni de su abuelita, no sean avales de nadie, porque muchas veces puede llegar a suceder esto, que por alguna razón el deudor no pague. Y legalmente uno como aval tiene pues toda la obligación de pagar esa deuda. Aunque uno no se haya gastado un centavo, como avales tenemos esa obligación ante la ley. Entonces es muy importante que no sean avales de nadie. Piénselo muy bien. A lo mejor la persona que les pide el favor se molesta, pero no va a pasar de ahí, ¿no? Que se moleste un poco y al rato como si nada. En cambio, cuando son avales y no paga la otra persona, se pueden crear conflictos entre familiares y amigos pues bastante serios, porque vienen estos problemas, incluso hasta de demandas. Entonces, estimado Jorge, mira, si ya te demandaron, si ya hay un citatorio, el citatorio es básicamente para que tú te encuentres presente para la diligencia, para el emplazamiento y posible embargo de bienes. Entonces, ahí en ese citatorio se señala la hora en la que te tienes que presentar o estar ahí en tu domicilio y el día. El ejecutor o el actuario se va a presentar en tu domicilio en determinado día, determinada hora, para que tú estés ahí presente. Ya fuiste notificado de esta situación. Entonces tienes que estar, lo ideal es que ya tengas un abogado listo para que te ayude. No sé si sea tiempo todavía, hay que ver eso, a ver si es posible parar el embargo, que no te embarguen nada. Y bueno, pues contestar la demanda en cuanto, perdón, ustedes, en cuanto sea posible, ¿no? En cuanto te la entreguen, la cédula de notificación, tu copia de la demanda, iniciar con la contestación, para hacerlo dentro del plazo que marca la ley y así no tengas este problema de la rebeldía durante tu proceso judicial. Entonces, estimado Jorge Sánchez, ponte en contacto con nosotros el día de mañana, en cuanto te sea posible. Nosotros ya no podríamos llevar tu caso. Nuestros abogados se enfocan únicamente en ayudar a las personas que son afiliados nuestros. No damos servicio particular de defensa legal. Pero lo que sí podemos hacer es aconsejarte un poco más, ¿no? Que nos mandes por correo electrónico algunas fotos de la cédula de notificación, de la demanda, si te embargaron bienes, ver cómo estuvo el asunto, si se los llevaron, si te los dejaron. Son cuestiones muy importantes que hay que ver y de ahí pues darte algunas asesorías para que tengas más o menos una noción y cuando contrates a tu abogado pues sepas de qué forma pueden actuar para lograr el mejor de los resultados. Eso sí podemos hacerlo, eso no cuesta nada, no te cobraríamos un centavo, pero sí ya no podríamos llevar tu asunto porque, repito, nuestros abogados únicamente llevan casos de afiliados nuestros, precisamente para evitar la saturación, que luego no tengan tiempo de atender bien, etcétera. No llevamos ningún caso externo. Bueno, dice Alma Pérez que Banamex la demandó por una tarjeta de crédito que ya no pudo pagar desde 2014. Le embargaron bienes y el juicio ya está por terminar. Necesita ayuda porque la sentencia será en su contra. Híjole, si ya tienes seguridad de que la sentencia va a ser en tu contra, quiere decir que tu abogado no, pues no se puso las pilas, por favor. Si ustedes ven que su abogado no se está aplicando, cambien de abogado. Es su derecho. Ustedes tienen derecho a una defensa de calidad y si su abogado no tiene tiempo o no está haciendo bien las cosas, no sé si estés pagándole a tu abogado, cómo está el asunto, pero como sea, tienes derecho a cambiar de abogado. ¿Cómo que va a salir en tu contra la sentencia? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Por qué no se llegó a un arreglo durante el juicio, mi estimada Alma? Igual que a Jorge, llámanos mañana. Ya no podríamos llevar tu asunto por las mismas cuestiones que comentaba yo hace un rato, pero sí podemos darte asesoría, ¿no? Que nos mandes los documentos que hay hasta el momento, poder verificar en las páginas de los boletines judiciales en qué va tu asunto y darte algún consejo, ¿no? Para que se lo transmitas a tu abogado y que esto no termine en el embargo y remate de bienes. No queremos eso, queremos que se llegue a un acuerdo donde tú pagues la deuda con una cantidad mucho menor y en un plazo que tú tengas esa capacidad. Me extraña mucho que tu abogado no haya podido lograr eso durante el juicio, pero bueno. Te podemos ayudar con eso, mi estimada Alma. Llámanos mañana. Ahorita les voy a dar a todos nuestros números telefónicos para que se pongan en contacto con nuestros asesores de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya sea en nuestras oficinas en Coacalco, en nuestras oficinas en Bajío, ahí en Jalisco, o en nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México. Con mucho gusto les podemos ayudar. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan, eso es muy importante. No porque digan, híjole, es que en Veracruz no hay oficinas de defensa del deudor, crean que no les podemos ayudar. No, claro que podemos, sin ningún problema, para que se pueda llegar a un buen arreglo con sus acreedores y liquiden sus deudas de acuerdo a su capacidad económica, ¿sí? Muchas gracias por los comentarios y seguimos atendiéndolos. Bueno, dice Leticia Delgadillo, muy buenas noches. Alfredo Sánchez, buenas noches. Gluglu Delgadillo, muy buenas noches. Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, amigo. Jesse Iglesias comenta que le ayudemos. Comisión Federal de Electricidad está cobrando 36,800 pesos. Resulta que lleva más de un año, sin pagar porque estuve diciéndole a los de la Comisión Federal de Electricidad que fueran a checar su medidor y así transcurrió un año. Y ahorita resulta que son 36,800 pesos. ¿Qué debe hacer? ¿Le dan una semana para depositar o dicen que proceden jurídicamente? Solo tiene un número de cuenta. ¿Dónde debe depositar, pero no hay papeles ni nada? ¿A dónde acude? ¿O qué debe hacer? Esto es un robo, literal. Mi estimada Jessy, aquí lo que debiste haber hecho ante la negativa de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es un prestador de servicios. Nos proporciona el servicio de energía eléctrica para nuestros hogares o para nuestros comercios. Y como prestador de servicios está regulado por la instancia correspondiente, en este caso sería la Profeco. Entonces, lo que tú debiste haber hecho desde el primer momento, mi estimada Jessy, era presentar tu reclamación ante la Profeco, ante la negativa de Comisión Federal de Electricidad a revisar lo de tu medidor. No lo hiciste, supongo yo, por eso está la situación como está en estos momentos. Todavía puedes hacerlo. Acude a la Profeco para que lo cite y ver la manera de llegar a un convenio. El gran problema aquí, mi estimada Jessy, es el plazo, el tiempo que ha pasado. Ya pasó un año, es poco probable que se llegue a un arreglo que sea muy benéfico para ti, pero algo se podrá llegar a acordar. Entonces, lo primero que tienes que hacer mañana a primera hora del día es ir a alguna de las oficinas de la Profeco, la que se encuentre más cercana a tu domicilio, presentar la reclamación correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad y esperar audiencia ahí en la Profeco para que un representante de la comisión y tú puedan dialogar y tratar de llegar a algún acuerdo que tú puedas cumplir, ¿no? A lo mejor ya es poco probable que se pueda hacer algún descuento sobre el saldo pendiente, pero sí podría haber alguna dinámica para que puedas pagar reemplazos, por ejemplo. Es importante. De todas formas, mi estimada Jessy, si tú lo deseas, puedes llamarnos por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas y podemos asesorarte con mayor detalle, que nos platiques un poco más cómo está la situación. Si tienes algunos documentos, nos los puedes hacer llegar, los revisamos. y podemos diseñar alguna estrategia un poco más robusta, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo con la CFE. Dice, ay, esa tosecita, ya casi se me quita, pero todavía no del todo. Dice Cristina González que ella canceló su cuenta de Dish y hasta les entregó los aparatos y resulta que aún así la enviaron a Buró de Crédito. ¿Qué procede? No dejó deuda, Clara, solo canceló el servicio. Eso le está afectando en Buró de Crédito. Cristina, rápido, ¿cancelaste antes del plazo forzoso que viene en su contrato o cancelaste después del plazo forzoso? Es importante saber eso para poder asesorarte un poco más y que sepas de qué forma puedes actuar. Dice Ernesto Sol que si le podemos ayudar, pagó a Coperva representantes de Banco Santander con carta convenio indicando la quita y descuento que le ofrecieron. Pero Coperva nunca le informó el pago y pasó a otra empresa de cobranza y le piden que pague el total de su deuda. ¿Qué hace? Muchas gracias. Esto es importante. Esto va para todos. Ustedes no se confíen, no porque les llegue una carta que diga que van a liquidar con un descuento fabuloso, pues lo den por hecho. Y esto es bien importante porque 7 de cada 10 ofrecimientos de pago con descuento son falsos. Son engaños para que ustedes hagan un pago parcial. ¿Qué es lo que sucede? A los cobradores los presionan mucho para llegar a sus metas. Entonces, una de las estrategias más usuales y que mejor les funciona a los cobradores es engañar al deudor con un descuento falso. Le elaboran una carta convenio, que por supuesto no vale nada legalmente. Se la hacen llegar al deudor y el deudor dice, ah, perfecto, de 100 mil pesos me ofrecen que pague 10 mil. Suena fantástico, ¿no? Es una ganga. Y ustedes quieren salir del problema lo antes posible. A veces por eso ustedes mismos se convencen de que todo es real y van y pagan. ¿Qué es lo que pasa? Que como el descuento no existe, como el acreedor jamás lo autorizó, en este caso, por ejemplo, el banco, pues ustedes van y pagan y el banco, como no sabe de esto, pues toma su pago como un pago parcial. Es lo natural. Dice, ah, perfecto, aquí esta persona ya me pagó 10 mil pesos de la deuda de 100 mil, ya nada más me debe 90 mil. Entonces ustedes confiados dicen, ah, pues yo ya pagué, ya liquidé, no pasa nada. Pasan las semanas, pasan a lo mejor un mes o dos, como hubo un pago, pues ya no les llaman por teléfono, ¿no? La cobranza se detiene un poco porque ya hubo un depósito. Pero después de un tiempo, como ya no hay más depósitos, pues la cobranza vuelve. Y entonces llaman y les dicen, oiga, es que usted todavía debe. Y ustedes dicen, no, yo ya pagué. No, pues que usted no ha pagado. Usted hizo un depósito de un pago parcial, pero usted sigue debiendo todo esto. Entonces, por favor, no se confíen. Repito, 7 de cada 10 ofrecimientos, y esto es un número, una estadística que nosotros tenemos muy estudiada a lo largo de estos casi 10 años que tenemos ayudando a los deudores. 7 de cada 10 descuentos, ofrecimientos de descuento son falsos. Y les pasa lo que a nuestro amigo Ernesto, que va y paga y luego resulta que sigue debiendo. ¿Por qué? Porque el acreedor jamás autorizó el descuento. Es un cobrador que en la vida van a volver a encontrar, que no lo van a poder contactar. El despacho de cobranza dice, a ver, compruébame que mi cobrador te hizo llegar ese documento. Pues no se puede. Porque luego ni usan sus nombres reales, usan nombres inventados los cobradores. Dicen, esa persona ni siquiera trabaja aquí. Entonces, ese es el problema. Entonces, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Nosotros podemos ayudarles a revisar esos documentos, ayudarles con la verificación del convenio. Si ustedes quieren que nosotros los representemos, los representamos. Si no quieren, si lo quieren hacer ustedes, les decimos como gratis. No les cobramos nada. Entonces, ahí ya queden ustedes, no se precipiten. ¿Qué hacer, mi estimado Ernesto? No se puede hacer nada. Tienes que volver a pagar, pero así hazlo bien. No te precipites. No digas, ah, hay una carta, con eso pago. Pum. No. Hay que revisar la carta. ¿Por qué? Porque la carta convenio es un sustituto de tu contrato. Todas las cláusulas, todos los términos y las condiciones estipuladas en tu contrato original son sustituidas por ese documento. Imagínate nada más la importancia de ese papel. Entonces tiene que venir perfectamente bien redactado con los términos, las condiciones, todo bien legal. Todo con un formato bien hechecito. Bueno, aunque la carta convenio sea perfecta, si el descuento no existe, pues de nada sirve el papel. Entonces todavía hay que verificar el descuento con el acreedor. Llamarle al banco, decirle, oiga banco, me están haciendo un ofrecimiento de un despacho que los representa. Sin decirles de cuánto es el descuento, sin decirles la fecha en la que se tiene que pagar, sin decirles nada más que los datos necesarios para que te identifiquen. Con eso el banco, si el descuento es real, te va a decir, ah, sí, señor Ernesto Sol, mire, usted tiene un descuento del tanto por ciento por parte del despacho fulano de tal, y con eso usted liquida su deuda. Bueno, si todo eso coincide con lo estipulado en la carta convenio, que está perfectamente bien redactada, bueno, pues entonces el descuento es real, vas y pagas y liquidas la deuda. Con eso es un 90% probable que liquides tu deuda. Y si no, ahí sí se puede pelear el asunto ante la Condusef y que la Condusef te ayude para que el banco respete el acuerdo porque tú seguiste el protocolo al pie de la letra. De otra forma, pues nada más tiras tu dinero, así, literal. Entonces, hay que negociar bien esa cuenta, mi estimado Ernesto Sol. Ay, me volvió la tosecita y a medio programa. Disculpen ustedes. Dice Fernando Castañeda que debe a Fobiste un crédito de casa. Quiere pagar, pero necesita que se bajen las quincenas. Puesto que ya no gana lo mismo que antes, ¿se puede hacer algún acuerdo? No. Ni en Fobiste ni en Infonavit se puede reducir el pago mensual de manera permanente o durante el tiempo que dura el crédito. Únicamente hay plazos de apoyo, algunos programas de apoyo para personas que pierden el empleo y en lo que buscan o encuentran otro empleo donde ganan menos. Se pueden manejar dos esquemas. Uno de ellos es que te den una prórroga de un año, que no pagues nada durante un año para que te coloques en un empleo donde puedas seguir pagando tu mensualidad. Y la otra es la reducción de la mensualidad a la mitad por un año también, para que durante ese año, bueno, te coloques en algún otro empleo donde puedas ganar lo que ganabas antes. Pasado ese plazo, ya vuelves a pagar exactamente lo mismo. Y lo malo de todo esto es que no son unas ayudas gratuitas, ¿no? Se acumulan intereses, entonces tu deuda total sube. Ante cualquiera de las dos opciones, ya sea prórroga o disminución de mensualidad temporal por un año, en ambos casos, cuando veas el total de tu deuda, vas a ver que es mayor porque se acumularon intereses durante todo ese plazo. Pero no hay forma, no existe manera de disminuir la mensualidad de manera permanente durante el tiempo que dure el crédito. Eso no se puede hacer. Lisbeth AC nos comenta, buenas noches, dice Charlie Ramírez, dice que se atrasó en Telmex ya 3 meses, como hizo algunas compras en línea, ya no puede pagar, van 3 meses y debe 6,500. Lo pueden embargar, ya que sigue subiendo por mes. Bueno, de poder pueden, digo, ellos tendrían que demandarte y solicitar el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda, pero tu deuda es muy baja. No les convendría invertir unos 8, 10, 12 mil pesos en un juicio en el que la deuda es de 6,500. Y en el mejor de los escenarios, si les va muy bien, pues van a recuperar 6,500, pues estarían metiendo dinero bueno en el malo. Entonces, en este caso, mi estimado Charlie, tu riesgo de demanda es nulo. No te van a demandar por esa cantidad, pero sí vas a tener una mala calificación en el buró de crédito hasta que pagues. Entonces ahí lo que yo te recomiendo es que busques la forma, pues de pagar la deuda, ¿no? En cuanto te sea posible. Dice Jesse Iglesias que muchas gracias por la atención, lo hará y se va a comunicar a nuestros números, por favor, gracias nuevamente. Claro que sí, no te preocupes, Jesse, ahorita les paso nuestros números telefónicos para que nos llamen y nos platiquen su caso. Dice, ay, hay mucha actividad ahora de este lado. Alma Pérez la demandó Banamex, eso ya lo habíamos leído, por su tarjeta de crédito. Dice Lucio Hernández que tiene una deuda con Bancomer por 600,000 pesos repartida entre varios créditos personales. Su riesgo de demanda es muy alto, por lo que recién se afilió a la organización. Acaba de suspender sus pagos y ha empezado su ahorro. En uno de nuestros programas de radio escuchó que nosotros podemos enviar una carta al acreedor para que de alguna manera hacer un conocimiento de que están afiliados a la organización y que esto puede ayudar a minimizar el riesgo de demanda. Bueno, en realidad no mandamos una carta, mi estimado Lucio. Nos ponemos en contacto con las áreas de crédito y cobranza de las distintas instituciones financieras. Eso lo hacemos todos los meses. Todos los meses para nuestros nuevos afiliados nos ponemos en contacto y a las órdenes de los abogados, de los bancos, cajas populares y financieras, en relación a la representación legal que le estamos haciendo, en este caso, por ejemplo, a ti, a Lucio Hernández, por la deuda que nuestro cliente tiene con el representado de ellos, ¿no? En este caso, Bancomer. Ya con eso, los abogados dicen, chin, bueno, pues entonces a Lucio ya no nos conviene demandarlo, porque Lucio, pues ya tiene representación legal. Entonces, si lo demandamos, nos vamos a tener que enfrentar con los abogados de defensa del deudor. Ellos nos conocen muy bien. Y aparte de todo, saben que la gente que se afilia con nosotros, bueno, pues es gente que busca pagar la deuda y no evadir la responsabilidad. Entonces, con eso, olvídalo. Disminuimos los niveles de riesgo de demanda al suelo, se van. Ya es muy poco probable, muy, muy poco probable que te demanden. No te puedo garantizar que sea imposible. Ha llegado a suceder que demandan algunos de nuestros afiliados, pero pues no pasa nada. Mira, en el peor de los escenarios, si te demandan, nosotros paramos el embargo. De tu casa no se llevan absolutamente nada. Y negociamos la deuda durante el juicio. Tú ya tienes tus abogados pagados. Entonces, nuestros abogados llegan a un acuerdo con los abogados del banco para que tú pagues de acuerdo a tu capacidad económica, ¿no? El ofrecimiento siempre será con base en tu capacidad, lo que tú nos indiques. Si tú nos dices, ¿sabes que yo le puedo pagar 500 pesos al mes? Pues eso es lo que les ofrecemos. Ellos ya lo tomarán o lo dejarán, casi siempre lo toman porque pues, no les quedan muchas opciones. ¿Es eso? O alargamos el juicio un año, dos años, tres años. Y, pues, ya a ellos no les conviene irse en juicios de este tipo a tanto tiempo. Entonces, en el 99.9% de las veces aceptan el convenio. Y estoy hablando del peor de los escenarios, en caso de que seas demandado. Lo más probable, lo más seguro es que no te demanden porque ya no les conviene hacerlo y que se llegue a un acuerdo extrajudicial, ¿sí? Donde nos ofrezcan algún convenio, se formaliza todo, vas, pagas y liquidas. Seguramente eso es lo que va a ocurrir, mi estimado Lucio Hernández. Bueno, dice Halcón 7, muy buenas noches, mi estimado Halcón. Dice Lucio Hernández que le comentó acerca de esa carta a su asesor y le dijo que no estaba seguro a lo que se refería. Nada, pues es eso, precisamente es que no es una carta. Que si le podemos confirmar si eso es posible y si lo podemos apoyar con esa carta de Bancomer. Muchas gracias por todo. Espera llegar a feliz término con sus deudas con nuestro apoyo. Vas a llegar a un excelente término, te lo puedo garantizar, pero si no es una carta como tal. No mandamos documentos, sino que nos ponemos a la orden de los abogados. Ellos ya nos conocen. Y dicen, bueno, pues ya no nos conviene demandar a Lucio por esta situación. Mejor demandamos a otros que no tengan abogados, básicamente. Bueno, dice... Ay, nos felicitas por el programa. Muchas gracias, mi estimado Lucio. Estamos a tus órdenes. Carlos dice que de su última revisión en Buró de Crédito, tarjetas Bancomer le aparecen con estado cerrado, con clave de cuenta bancaria vencida o cuenta vencida, vendida. El último monto en cada uno, Bancomer, 112,000 y 103,000 pesos. El nuevo dueño de la deuda es gestionadora de cartera del norte, que ahorita está comprando, pero durísimo, las cuentas de Bancomer, estos señores de cartera del norte. Pero obviamente con saldos más altos, 151,000 y 140,000. En el detalle de cada deuda se menciona, sin límite preestablecido individual. Su duda es si esas deudas seguirán subiendo. Sí, van a seguir subiendo, pero se pueden negociar. Y si esta organización también le podemos ayudar a conseguir un buen descuento. ¿Y cuál sería el porcentaje aproximado a ahorrar para liquidar cada una? Muchas gracias por la atención. Saludos desde Chiapas. Mira, nosotros te recomendamos que ahorres el 30% de lo que le debías al banco. Por ejemplo, en el caso de la deuda de 103 mil pesos, que te ahorres unos 39 mil pesos. ¿Sí? Esto porque nosotros siempre buscamos el descuento más alto. Pero si nos dicen que dan el 70% y no más de descuento, bueno, pues ya tú decidirás, perdón, si lo aceptas, bueno, pues ya tienes el dinero, se acepta y se liquida la deuda. Nosotros te diremos si nos esperamos un poco, es posible que se mejore el descuento o si ya sería el descuento más alto que se puede conseguir. Por eso es que nuestro consejo es que ahorres el 30%. Si nosotros conseguimos un descuento mayor, pues te va a sobrar dinero, que eso es excelente, ¿no? Pero básicamente así es como lo manejamos. Sería el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar y ya nosotros nos encargamos de negociar la deuda con, en este caso, el adquiriente para que liquides con el máximo descuento posible. Bueno, gracias por los saludos. Muy buenas noches. 9 de la noche con 31 minutos. Ya 9 con 31. Qué rápido se está yendo el programa. Bueno, dice... Ay, perdonen ustedes, me movieron todo el asunto. Ahí está. Lisbeth AC comenta que después de cuántas cartas a domicilio se procede extrajudicialmente. Llegó la primera a su familiar y muchos correos. Puede haber embargo por 24 mil pesos. Pro Cobranza solo pide reestructuraciones confiables a empresa. Va por partes el asunto. No hay forma de saber a las cuántas cartas pueden demandar a una persona. Puede ser a una carta, puede ser a las 500, puede ser que nunca la demanden. Depende de diversos factores. Ahora, extrajudicial. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Ahorita tu familiar ya tiene una cobranza extrajudicial. Quiere decir que un particular le está solicitando el pago de la deuda. Eso es extrajudicial. Judicial es cuando ya existe un proceso judicial, cuando ya hay una demanda, cuando ya estamos hablando de un juzgado, cuando hay un proceso mercantil en contra del deudor. Ahí ya estamos hablando de una cuestión judicial. Extrajudicial, todo lo contrario, quiere decir que no hay nada, no hay demandas, es una cobranza común y corriente. Por 24 mil pesos, sí, ya hay riesgo de demanda, ya no es un riesgo alto, es un riesgo bajo todavía, pero sí existe ya un riesgo y, bueno, es que ya les conviene, ¿no? Invertir 10 mil pesos para recuperar 24 mil, ya no se escucha tan mal. En cuanto a procobranza, bueno, nosotros jamás te vamos a decir que ningún despacho sea confiable, ninguno. No importa cuál despacho sea, se mantienen los mismos protocolos de verificación en caso de que haya algún ofrecimiento de descuento para que no corras el riesgo de que pagues y después te estén cobrando nuevamente. Entonces, no te podría decir, ¿es confiable, no es confiable? Para nosotros, ninguno. Ningún despacho de cobranza es confiable. Con todos nos manejamos exactamente igual, de manera muy cautelosa y siempre verificando todo para que lo que pagues sirva para liquidar la deuda en su totalidad. Dice Ame Hernández que, buenas noches, gracias por la asesoría, es de mucha ayuda, hombre, estamos a tus órdenes. Jorge Alberto Islas nos comenta que debe un crédito en Financiera Provident. El problema es que el cobrador... Ay, permíteme dar un segundito. Vamos a reiniciar de este lado, se me pasó. ¿Por qué no me avisas? Andamos en la luna. Y yo con mi tos. Bueno, dice Jorge Alberto que le debe a Provident. El problema es que el cobrador dejó de venir o de ir a su domicilio. Él llamó para quejarse y nunca hicieron caso. El problema ahora es que le dicen que su cuenta ya está en jurídico. Le llevó una pseudolicenciada Paula. Dice que lo van a embargar con mucha prepotencia y de una forma muy grosera. De una cuenta de 3,000, ahora son 6,000. Pueden embargar. No, por 6,000 pesos no te van a demandar. Pues invertirían el doble en la demanda. Pero es algo bastante común que el cobrador deje de pasar. A ellos les conviene porque, por regla general, el deudor pues tampoco hace gran cosa por pagar. Ahí lo que tú tenías que haber hecho era, no está pasando a cobrar, pues yo deposito el dinero en un juzgado para que el día que me quieran cobrar, decirle, pues tu cobrador dejó de pasar y yo te estuve depositando ahí en el juzgado y ahí está tu dinero, para que no me digas que te debo intereses. Pero no lo hacen. Entonces lo que pasa es que la deuda se acumula y se acumula y se acumula. Y el acreedor dice, bueno, es que pues no me pagó. Y tú vas a decir, bueno, es que no me estuvo cobrando, pero aquí quién es el más afectado, ¿no? Entonces, por 6,000 pesos no te van a demandar, pero si vas a tener una mala calificación en el buró de crédito, hay que negociar la deuda para que pagues unos 3,000 o 4,000 y con eso se liquide. Básicamente es lo que pasaría. Ahora, si no les pagas, no te van a demandar, pero vas a tener una mala calificación en el buró de crédito hasta que pagues. Dice Abe Hernández, para afiliarse a la organización es necesario tener un problema, por favor se lo aclaremos. Pues preferentemente sí, digo, no discriminamos a nadie, no existe una restricción, pero nuestro consejo es, si no tienes un problema de deudas, pues para que te afilias, ¿no? No tiene caso. Mejor escucha nuestros programas, recibe asesoría gratis de nuestra parte. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, nuestro fin, nuestro objetivo no es sacarles dinero a ustedes. Si fuese eso, pues te diría, sí, afíliate, corre. No, pero nuestro objetivo es ayudarles y que ustedes puedan liquidar sus deudas. Así nos hemos manejado a lo largo de todos estos años. Entonces, si tú no tienes un problema de sobreendeudamiento, pues no tiene sentido que te afilies. Mejor ese dinero ocúpalo para invertir, para generar más ingreso, para que tengas más prosperidad. Y al rato, bueno, pues ya no dependas del crédito para poder adquirir distintos bienes o servicios. Que todo sea con base en el ahorro. Dice Jorge GM que sí es cierto que tenemos una oficina en Coacalco, agradece nuestra atención. Claro que es total, absoluta y completamente cierto. Nuestras nuevas oficinas en Coacalco. Les voy a dar la dirección de nuestras oficinas en Coacalco para todos nuestros amigos que se encuentran de aquel lado, en el Estado de México. ¡Ay, qué burro! Ya aquí estaba y me salí. Ahí está. Oficinas de Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en la calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, entre Zarza Parrillas y Canosas. Teléfono 76-99-9606 y el 76-99-8554. Correo electrónico, apúntenlo, coacalco@dddmx.org. Nuestro horario de atención es el mismo para todas nuestras oficinas, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 p.m. y los sábados de 10 a 2. Bueno, aquí dije que es el mismo para todas nuestras oficinas, pero en Coacalco hay una excepción. En Coacalco cierran una hora para comer. Eso no ocurre en nuestras demás oficinas. Entonces, va de nuevo el horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cierran para comer en esa oficina. Y luego de 4 a 6 de la tarde seguimos atendiéndolos. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Cafetales 1814. Cafetales 1814 en Hacienda Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfono 55-94-54-53, 55-94-54-91 y el 55-94-55-14. Correo contacto @dddmx.org. Ahí nos pueden encontrar en nuestras oficinas principales, nuestro área de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y finalmente, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos puedan marcar. Y nuestro centro de atención y asesoría legal en el Bajío, se encuentra ubicado en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno, muy famoso por allá, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 3615-7540 y el 3615-2254, correo electrónico bajio@dddmx.org. Ahí nos encontramos. Nuestras distintas oficinas, nuestros servicios son a nivel nacional. Dice Mario Martínez que una pregunta lleva más o menos 9 meses de atraso de un crédito por 50 mil pesos con Telmex y con Inbursa. Hasta el momento solo llaman para llegar a un arreglo. El problema es que su mamá perdió su trabajo y por el momento no puede pagar, así que separaron su deuda del recibo Telmex. ¿En qué punto está de que llegue una demanda por parte del banco o qué es lo peor que podría pasar? Bueno, lo que les decía hace un rato, no existe un promedio, no existe alguna forma en la que pudiésemos decirles los van a demandar en tanto tiempo. Los bancos son muy irregulares en ese tipo de cuestiones. Tenemos demandas registradas al cuarto mes que se deja de pagar y tenemos otras que se dan a los 2 años y medio. Entonces puede ser que ocurra a los pocos meses, al año, a los 2 años, o que de plano jamás los demanden y que se llegue a un convenio o que vendan la cuenta. Entonces no te podría yo decir en qué momento o en qué etapa te encuentras. La deuda es alta, eso sí, tu riesgo de demanda es alto, pero te podemos ayudar a tu mamá para que se pueda llegar a un acuerdo sin tener que llegar a juicio, ¿sí? Lo peor que podría pasar es eso, que se llegue a juicio, que haya embargo de bienes y que la sentencia pues resulte negativa para tu mamá y que rematen esos bienes. Eso sería lo peor que podría pasar, de ahí no pasaría. Bueno, también, por supuesto, la mala calificación en el buró de crédito derivado de esta situación. Pero con nuestra ayuda te podemos ayudar a resolver el asunto sin que tengamos que llegar a juzgados, sin que haya embargos, y que paguen una cantidad justa para liquidar en su totalidad la deuda. Dice Jorge Alberto Islas que gracias por la orientación. ¿De qué forma se puede afiliar? Ahorita te paso nuevamente nuestro correo electrónico, mi estimado Jorge, para que nos llames o nos mandes un correíto. Y con mucho gusto uno de nuestros asesores se pone en contacto contigo para que te puedas afiliar. Ame Hernández, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Ricardo Zuna que tiene una duda. Ya está afiliado con nosotros y fue el señor David Caballero el que lo afilió. Para cualquier cosa tiene que verlo directamente con él. Y quisiera que le pasáramos el número de emergencia de WhatsApp para cualquier cosa. Bueno, no necesariamente lo tienes que ver con él, lo puedes ver con cualquiera de nuestros asesores, porque, bueno, a veces en el personal, como todos ustedes, como cualquiera de nosotros, somos seres humanos y nos podemos enfermar, podemos faltar por alguna situación, o nos pueden dar vacaciones, o X. Entonces podría ser que no lo puedas contactar siempre, pero para eso está el resto del personal, para poder brindarte el apoyo. En cuanto a los números de emergencia, esos los tienes que pedir directamente con tu asesor, ¿sí? Sería cosa de que le digas al señor David Caballero que necesitas esta información, él te proporcionará la información correspondiente y con eso ya no tendrás nada de qué preocuparte, mi estimado Ricardo Osuna. Dice, y está esperando su regalo que iban a mandar en el paquete. Ok, mira, todo eso lo puedes ver directamente con él porque yo no llevo ninguno de esos departamentos. Pero háblale por teléfono el día de mañana, dile, oiga, señor David, necesito mi número de emergencia, mi número de WhatsApp, y si es tan amable también el paquete que me iban a enviar de regalo, que me parece que eran unos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. De cualquier forma, Ricardo, yo te puedo apoyar agilizando todo esto si tú me facilitas tu número de contrato. Ponme aquí en el chat el número de contrato que tienes con nosotros, nada más. Y yo en este momento, bueno, acabando el programa, paso esa información directamente al área de atención, para que en lo que tú te comunicas con el señor David Caballero el día de mañana y todo, ya tengan todo listo y se te va a proporcionar toda esta información y lo de tu paquete a la brevedad, mi estimado Ricardo Zuna. Te agradezco infinitamente que confíes en nosotros, verás que te vamos a ayudar muchísimo para resolver tu problema de deudas. Dice Flor de Liz Chávez, que es de Salina Cruz, Oaxaca. Ay, precioso Oaxaca, hace un año fui. Y tiene problemas de pago con un banco, le gustaría obtener asesoría de nosotros. Claro que sí, mi estimada Flor, platícanos un poco más de tu asunto. ¿Con cuál banco tienes el problema? ¿Cuánto dinero les debes? ¿Desde cuándo no les pagas? ¿De qué tipo de producto financiero estamos hablando? ¿Una tarjeta de crédito? ¿Un préstamo personal? ¿Crédito automotriz? ¿Hipotecario? Ya con eso podemos darte una asesoría base para comenzar con una estrategia para que puedas liquidar tu deuda de la mejor manera. Gracias. Por ahí había un problema en el chat hace un rato, ¿verdad? Pero ya se solucionó. Perfectamente. Vamos a los inbox que me están reportando que hay varios. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién sabe qué escribí? Bueno, vamos a los inbox que nos envían amablemente todos ustedes para recibir asesoría en relación a sus asuntos, nada más en lo que abre de este lado. Dice, ay, de este lado mientras abre, vamos con mi amigo Ricardo Zuna, que ya me puso aquí su número de contrato. Hombre, estamos a tus órdenes, no tiene nada que agradecer. Para eso estamos, mi estimado Ricardo. Recuerda que también tenemos un servicio de atención al cliente, ¿eh? En caso de que algo se atore, también por ese medio te podemos ayudar. Me escucho un poco afónico. Sí, no, estoy un poco. No, hombre, y ahorita ya estoy bien. Ahorita ya estoy bien. Hace un par de semanas no me escuchaba yo nada, pero en lo que me fui de vacaciones a la playa, regresé. El cambio de clima me hizo recaer. Yo ya estaba bien, pero regresando aquí a la Ciudad de México recaí. La tos fuerte, pero ahorita ya bajó un poco. Y sí, un poco afónico, pero también ya vamos de salida, mi estimado Ricardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver en los inbox que nos envían. Dice Héctor Castillo que tiene un problema de deudas. Debe 80 mil pesos, un préstamo de nómina Banamex, dos tarjetas de crédito con el mismo banco, una por 50 y otra por 40 mil pesos. Tiene 3 años sin abonar, ocupa asesoría. Tiene tiempo que nos escucha. Se ha dado cuenta de que las cartas convenio no sirven. Quiere liquidar para poder salir de deudas. Claro que sí, mi estimado Héctor. Ya tienes rato sin pagar. Es importante, mira, lo primero que tienes que hacer es revisar el estatus legal en el que se encuentran estas deudas, porque a lo mejor ya te demandaron, pero no te han podido emplazar. Entonces, ingresa a la página del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Y verifica, ahí aparecerán, sigue las indicaciones, obtén tu reporte de crédito especial y ahí aparecerán los estatus legales de cada una de estas cuentas. Así vamos a poder saber si todavía están con el banco, si ya las vendieron o si ya existe algún proceso judicial en tu contra para poder actuar en consecuencia, ¿no? Diseñar una estrategia para que tú puedas liquidar esas deudas de la mejor manera. Bueno, dice Rosalba Echeverría que si puede obtener información sobre un producto, que si puede enviar comentarios, pues claro que sí, mi estimada Rosalba, estamos a tus órdenes. ¿De qué producto se trata? Dice Aurelio García que tiene una deuda con Banamex por un crédito personal por 102 mil pesos desde abril de 2017. No ha pagado, un año ya lleva. El último requerimiento que le llegó del área de cobranza le estaban haciendo una quita del 80%, es decir, pagar 25 mil. ¿Qué tan confiable es realizar ese pago? Lo que les comentábamos al principio del programa. Todos los convenios se tienen que verificar. Yo sé que ustedes están desesperados, que quieren aprovecharlos porque suenan muy bien. El gran problema con esto es pues la veracidad del descuento. De nada sirve que un descuento se escuche espectacularmente bueno si el descuento no existe. Simplemente van a pagar una cantidad de dinero que no les va a ayudar en absolutamente nada porque al rato les van a seguir cobrando. Todo lo que hay que hacer, mi estimado Aurelio, primero es solicitar el ofrecimiento por escrito. ¿Sí? Nada de que ya quedó un folio registrado en la llamada, no, eso no sirve porque, a ver, pídeles después el folio, pues no van a querer darte nada, ¿no? Y decir, es que me dieron este folio, no, pues no sirve el folio, lo inventó usted, te van a decir. Bueno, entonces primero el convenio por escrito. El escrito perfectamente bien elaborado, porque es un documento que va a sustituir el contrato que tenías con ellos. Los términos y las condiciones del pago de la deuda van a cambiar. Todo eso tiene que venir estipulado en esa carta convenio. Y después, ya que todo esté bien, hay que verificar el descuento con el banco. Hablar al banco, decirle, ¿sabe qué? Mi nombre es Aurelio García, tengo una deuda con ustedes. Un despacho que los está representando me está haciendo un ofrecimiento de pago, quiero ver si es cierto. Si el descuento es real, el banco te va a decir, claro que sí, señor Aurelio, mire, el descuento que le estamos ofreciendo es del 80% para que liquide usted con 25 mil pesos la deuda y la fecha límite de pago es, perdón ustedes, la fecha límite de pago es X o Y. Ah, muy bien, perfecto, entonces eso quiere decir que el descuento es real, ¿por qué? Porque el banco sabe de lo que le estamos hablando, el banco tiene esa información. ¿Qué pasa si el banco te dice, no, pues arréglese con el despacho? Pues que no hay ningún descuento. Sí, si el banco te dice, no sé de qué me está hablando, imagínate nada más. Te están haciendo un ofrecimiento para pagar tu deuda y que el banco no esté enterado de dicho ofrecimiento. Pues no es coherente, ¿no? Entonces, si el banco no sabe de lo que le estamos hablando, si el banco te manda con el despacho, quiere decir que no hay ningún descuento. Que nada más te quieren engañar para sacarte esos 25 mil pesos y que al rato, después de un mes, 2 meses, 3 meses, te estén llamando nuevamente para cobrarte el resto de la deuda, mi estimado Aurelio. Entonces, así es como se tiene que hacer una negociación. Hay que verificar todo para evitar que te estafen. Dice Estefanía Montenegro que le gustaría que la asesoráramos para saber qué es lo que puede hacer. Su mamá tiene una deuda con Banamex por la cantidad de 37 mil pesos. Llegó un acuerdo con ellos para finiquitar la cuenta con 8 700 en dos exhibiciones. Para eso no se liberó su pensión, ya que había tenido un problema. Y durante un año se la suspendieron. De hecho, esa fue la razón del atraso en el préstamo, como antes ya lo había mencionado. Hizo el convenio y el banco no le respetó porque cobró los 37 mil pesos cuando había un convenio. Ya se dirigió al banco, pero ellos no le dan respuesta. Es lo que estamos diciendo durante todo el programa. No confíen en el banco ciegamente. Porque el banco lo que busca es sacar el máximo provecho de ustedes. Si les puede sacar hasta el último centavo, el banco les va a sacar hasta el último centavo. Todo lo que traigan en la bolsa. Así es como se manejan ellos, así es como son multimillonarios, ¿no? Sacando el dinero de la gente que menos tiene. Entonces, jamás confíen en la palabra del banco. Díganle al banco, ok, ya quedamos en un acuerdo, ahora necesito ese acuerdo por escrito, ¿o a poco tú me prestaste el dinero de palabra? Pues no, ¿verdad? Claro que no les prestó el dinero de palabra. Igualmente, ustedes díganle al banco, muy bien, yo estoy de acuerdo con el convenio celebrado, pero necesito que este convenio me lo mandes por escrito en una carta convenio perfectamente bien redactada. ¿Por qué? Porque esa carta convenio va a sustituir, repito lo que hemos dicho durante todo el programa, esa carta convenio va a sustituir los términos y las condiciones pactadas originalmente en su contrato de apertura de crédito con el banco. Ya no van a pagar bajo esas condiciones, van a pagar bajo estas otras. Entonces, para eso es la carta convenio, ¿sí? Para que si el banco les hace lo que le hizo a Estefanía, ustedes tengan este documento, puedan presentarlo ante la Condusef y la Condusef le diga al banco, oye, Banamex, tú ya habías llegado a un acuerdo con esta persona, no puedes abusar, le tienes que reembolsar la diferencia. Y se las reembolsa. Créalo o no, nosotros hemos logrado que el 100% de las veces que hemos metido reclamaciones, el cliente, siempre y cuando tengamos todos los elementos necesarios, recupere su dinero. Entonces, ahí lo que se necesitaba, mi estimada Estefanía, es ese documento. Verificar el descuento con el banco, incluso cuando el mismo banco hace el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cobrador, la persona con la que estamos platicando, pues nada más tiene que llegar a sus metas. Y es un cobrador, aunque trabaje para el banco, es un cobrador que trabaja para el banco. Entonces te va a prometer el cielo, la luna y las estrellas. Todo lo que tú tienes que hacer es verificar que realmente ese descuento haya quedado dado de alta en su sistema. Todo lo que hay que hacer es llamarle al banco. Decir, oiga, fíjese que el otro día hablé con uno de sus asesores sobre una deuda que tengo con ustedes y llegamos a un acuerdo y quiero verificar dicho acuerdo, a ver si lo tienen ustedes en sus sistemas. Si te dicen, sí, no se preocupe, señorita Estefanía, mire, el convenio al que llegaron es que nos pague 8,700 pesos, chalala, chalala. Bueno, pues quiere decir que ya se sabe de lo que estamos hablando. Ya tenemos el documento, ya tenemos la verificación. De ahí lo que sigue es pagar. Si ya existe un documento perfectamente bien elaborado, porque no cualquier papel sirve como carta convenio. Las cartas convenio deben contener elementos legales muy específicos, muy, muy, muy específicos. No porque digamos, ya me mandaron una carta, que decir, ya tengo una carta convenio, no. Hay que ver que la carta cumpla con todos los requisitos que marca la ley para que nos sirva como documento legal, para que nos sirva como respaldo, fehaciente, concreto, efectivo, de que nosotros celebramos un convenio con el banco. Verificar el descuento, porque pues, el cobrador nos puede mandar cualquier papel y decirnos, ah, pues ya, Estefanía paga, yo me llevo mi comisión y luego que se haga bolas. Así es como lo manejan. Entonces, verificar el descuento, llamar después al banco con otra persona que nos verifique el descuento que esté en sus sistemas, quiere decir que sí hay un descuento registrado, y entonces sí, ir y pagar. Aún así existen muchas posibilidades de que después nos quieran volver a cobrar, pero ya se puede presentar una reclamación, donde pues ya existen antecedentes, ¿no?, de que hicimos las cosas bien. Entonces, aquí Estefanía nos dice que sí tiene el convenio por escrito. Hay que revisar dicho convenio. Mándanos una fotito del convenio para analizarlo, ver que cumpla los requisitos. Si el convenio cumple con todos los requisitos, hay una posibilidad del 50% de lograr que el banco te regrese tu dinero. Porque todavía hay que ver si el banco realmente sabía de este descuento. Porque si el banco no sabía del descuento, va a desconocer el documento. Va a decir, no, pues yo nunca envié nada de esto. ¿Quién sabe quién se lo enviaría a Estefanía? En cambio, si el banco tenía el registro, va a decir, ah, sí, aquí coincide. Fue un error, disculpe usted, tenga su dinero. Entonces, hay que checar eso, mi estimada Estefanía. Y por favor, repito, porque están perdiendo mucho dinero ustedes haciendo pagos sin verificar nada. Y no pueden hacer eso, no pueden ser tan confiados, no sean descuidados. muchos de ustedes se encuentran sobreendeudados por este tipo de situaciones. Entonces, hay que ser muy cautos, hay que ser muy desconfiados, va de nuevo, hay que verificar todos los elementos para saber que el descuento es real. Existimos nosotros, no les vamos a cobrar nada por revisar sus convenios, ni un centavo, es gratis. Si los estamos representando legalmente, nosotros nos encargamos de todo el asunto, la negociación de principio a fin, garantizando el pago, y con eso liquidan la deuda. Pero si no los estamos representando, pues no les vamos a cobrar nada por revisarles sus papeles, decirles si está bien, ahora tienes que hacer esto y esto y esto. Pues somos una asociación civil, para eso existimos. Aprovechen ese beneficio, señores, por favor. Porque si no van a perder mucho dinero, mucho dinero. Bueno, seguimos con las asesorías. Dice, gracias por los saludos. Dice, y aquí otras dos personas les hicieron lo mismo. Convenio no respetado, señores. Dice Antonio Arellano, es quien sigue. Sí, dice que tiene una deuda de 9,000 pesos, va abonando lo que puede y aún así lo visita el gerente y dice que si no da más, lo mandará a jurídico, es una financiera. ¿Puede él mandarlo a un licenciado para que pague o embargar algo? Gracias. Pues mira, podrían demandarte, no esta persona no te puede demandar, te tendría que demandar el acreedor, el representante legal de la financiera. Podría iniciar un proceso judicial en tu contra por medio de sus abogados para que les pagues, pero por 9,000 pesos, dificilísimo es que te vayan a demandar porque gastarían más en la demanda, ¿sí? Y aún con la demanda, pues no hay garantía de que te vayan a sacar los 9,000 pesos. A lo mejor logran recuperar la mitad. Entonces estarían invirtiendo 10,000 o 12,000 pesos en una demanda en la que van a recuperar a lo mejor 4,000 o 5,000 pesos. Entonces, tu nivel de riesgo, mi estimado Antonio, es muy, muy bajo, es prácticamente nulo. No te van a demandar por esa cantidad. Esto no te lo digo para que tú digas, ah, perfecto, entonces voy a mandar al diablo a este señor y voy a seguir mi vida. No, esto te lo digo para que sepas dónde estás parado jurídicamente. Tienes que pagar la deuda porque más adelante te va a afectar en tu historial crediticio. Al rato vas a querer comprar una casa, un coche o un crédito para algo importante y no vas a poder por esta situación. Entonces, esto es para que tú tengas tranquilidad, para que puedas dormir bien, no te van a demandar por esa suma de dinero, pero sí vas a tener un mal historial si no pagas. Entonces, pues ve ahorrando poco a poco, júntate unos, yo creo que con unos 8,000 pesos que te juntes se puede negociar la deuda para liquidarla. Las financieras no dan descuentos tan altos, pero algo se podrá negociar para que en una sola exhibición liquides la deuda. Dice Flor de Lis que tiene 4 pagos vencidos con Santander, le comentó el director de la sucursal que un crédito a la palabra, la cantidad de la deuda es de 385 mil pesos. No entendí eso del crédito a la palabra, pero es mucho dinero. Ahí sí hay un altísimo riesgo de demanda, es casi seguro que te vayan a demandar. Entonces ahí sí te recomiendo la afiliación a la organización para que nosotros podamos llevar tu caso, reducir esos niveles de riesgo de demanda al mínimo posible y en caso de que te demanden ya no te embarguen ni nada y que nosotros llevemos tu defensa durante el juicio. En este caso sí, sí es muy importante porque es una deuda bastante alta. Dice Rivera Hernández que buenas noches, está en buró de crédito, quiere sacar un crédito, pero no se lo dieron. Y le dijeron que fuera al año que entra porque ya se va a limpiar su historial en buró de crédito. ¿Qué tan cierto es? Va a cumplir 6 años. No te confíes. ¿Por qué? Porque muchas veces la deuda sí podría ser eliminada del registro de la sociedad de información crediticia, en este caso el buró de crédito, pero la deuda como tal no por eso deja de existir, la deuda sigue su vida legal. Lo que podría hacer tu acreedor es venderla y al rato vas a volver a aparecer en el buró de crédito por esa venta de la cuenta y con el nuevo acreedor. Entonces lo mejor que podrías hacer en este caso es liquidar la deuda, contactar al acreedor, llegar a un acuerdo y liquidarla, y con eso ya no vas a tener ya futuras sorpresas desagradables y vas a poder tener un historial crediticio óptimo. Sería lo mejor que podrías hacer. No confiarse. Rara vez sucede que se elimine un registro y que ya no tengan más problemas más adelante. Dice Juan Manuel Jerry Tom que una empresa Tecate hicieron contrato con ellos, pero no le dieron copia. ¿Qué? Porque para la empresa estaba prohibido. Eso es ilegal, ¿eh? Te tendrían que haber dado copia del contrato. Y pues por trabajar aceptó y después de 2 años... ya no hubo beneficio para sus ventas y se salió. Ahora le están demandando. ¿Qué hacer si no quisieron dar copia del contrato? Aparte lo hicieron firmar un pagaré. Y que si no aceptaba todo eso, pues no podía recibir el dinero para trabajar. Y ahora, quieren cobrar una cantidad exagerada, 750 mil pesos. Ay, Dios mío. Mira, mi estimado Juan Manuel, llámanos el día de mañana por teléfono porque tu caso es extenso y está un poquito enredado. Entonces, sí, mejor llámanos el día de mañana. Más o menos entiendo por dónde va el asunto, pero qué mejor que nos puedas platicar con calma, con lujo de detalle cuál es tu situación, para que podamos ayudarte de la mejor forma. Ahora, si ya hay demanda, ya no vamos a poder llevar nosotros tu asunto, lo que decíamos hace un rato. Nuestros abogados únicamente llevan casos de personas que están afiliadas a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Esto qué quiere decir? Es gente que se afilió antes de que tuviese un proceso judicial vigente, ¿sí? Se afilian ahorita como un seguro de coche, para que si el día de mañana chocan, pues el seguro les pague el choque, el golpe del coche, o se los arregle, o les dé un coche nuevo, o les pague el dinero que sea necesario. Así básicamente es como funciona. Tú te afilias ahorita sin que haya un proceso judicial, y si después eres demandado, bueno, pues ya no tienes ese problema, nosotros nos encargamos de todo. En caso de personas ya demandadas, es el equivalente a querer comprar un seguro después de haber chocado. Pues ya no van a querer asegurarte el coche porque ya chocaste. Así básicamente es como funciona. Entonces, no podríamos llevar tu asunto, pero sí podemos darte asesoría legal gratuita para que sepas más o menos qué es lo que tienes que hacer y que tu abogado pues tenga alguna guía, ¿no? Para poder llegar a buen término con tu problema. Héctor Castillo Esquivel nos mandó un inbox, vamos a checarlo. Ahorita mismo lo checamos, mi estimado Héctor. Aquí nuestra amiga Estefanía ya nos mandó su documento, vamos a revisarlo. Bueno, pero vamos con este asunto de Héctor Castillo, que aparte, a causa de tratar de liquidar las tarjetas, se atrasó con los pagos de la casa. Llevan 36 mensualidades. Recibe un descuento por parte de su patrón y dejó de percibir 12 pesos mensuales, que era donde podía subsanar la deuda de la casa. Por eso no puede estar abonando, no sabe qué hacer. ¿Qué paga primero? La casa, dale prioridad a la casa. Nosotros te podemos ayudar con las tarjetas y que también aguanten lo más posible con la casa, pero darle prioridad 100% a la casa porque, como es un bien que garantiza la deuda, esa sí te la pueden quitar fácil. Entonces, lo ideal es eso, mi estimado Héctor, darle prioridad 100% a la casa. Vamos a ver. La carta convenio es el modelo estándar de Citibanamex. Ok, perfecto. Nombre, fecha, 20 de febrero, correcto. El número de cuenta está bien. Confirmado su intención de pago, acordada el día 16. Le informamos a usted las condiciones de la oferta que Banamex le ha otorgado, la intención de pago acordada. Aquí el problema, mi estimada Estefanía, es que fue por medio de un despacho de cobranza. En este caso, la carta convenio tendría que venir membretada por parte del despacho de cobranza. Ellos tendrían que haber enviado el documento. Porque ahora lo que va a pasar es que se van a estar echando la pelotita. Va a decir Banamex, no, pues yo no hice el ofrecimiento, lo hizo el despacho. Y el despacho va a decir, no, pero la carta convenio dice Banamex. Y ay, es un cuento de nunca acabar. Bueno, aquí dice el saldo actual, 37 mil pesos, capital 24, intereses 10, comisiones, descuento o quita 28 mil, liquidas con 28, con 5 mil, o no alcanzo a ver aquí, 8,699. Una vez realizado su pago, Banamex, intención de pago antes de escrita, representando un convenio con el cual ustedes bla, bla, bla. Ok, bueno, pues aquí lo que se debe haber hecho es verificar el descuento antes que hacer el pago. Lo que podemos hacer, mi estimada Estefanía, es presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef. No te puedo garantizar nada, porque este documento se ve muy bien, pero cualquiera lo puede hacer. ¿Me explico? O sea, no es un documento oficial. Es un documento que cualquiera con una computadora puede elaborar y mandártelo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es presentar la reclamación ante el Buró de Crédito y ver si de casualidad ellos tienen ese descuento, existe en su sistema. Y pues con eso, pues que te reembolsen el dinero correspondiente. Sería la única forma, mi estimada Estefanía. Pero sí, llámanos mañana, vemos de qué forma te podemos ayudar para que pues, le reembolsen ese dinero a tu mamá. Es lo justo, yo lo entiendo perfectamente bien. Es lo justo, es lo que se tiene que hacer, pero se tienen que seguir los protocolos de acuerdo a lo que la ley señala. Y para aquí en este caso, para Banamex sería muy fácil decirlo, pues yo no mandé nada y yo no sé de ese descuento, yo le cobré lo que me debía, ¿no? Ojalá el descuento exista, esté vigente en los sistemas del banco. Si es así, pues sí es bastante probable que les hagan el reembolso. Y si no, pues lo que hay que hacer es volver a negociar. No, y ya no se podría negociar porque en este caso le descontaron totalmente a tu mamá el total de la deuda. Totalmente total, ¿viste lo que dije? Bueno, es que sí estoy un poco molesto por esta situación y es que es algo bastante frustrante que los bancos hagan eso. O sea, los bancos son instituciones muy ricas, tienen literalmente todo el dinero del mundo. ¿Cómo es posible que abusen de una señora que es todo el dinero que tiene quizás y así la dejen sin nada? Así de fácil, con la mano en la cintura. No, no se vale. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, mi estimada Estefanía. Dice que la carta es de los señores de cobranza Banamex, le dieron la página para descargarla directamente de su portal. Sí, pero tampoco es garantía de nada, te lo digo por experiencia, ¿eh? Hemos tenido muchísimos problemas con esto. ¿Por qué? Porque Banamex fácilmente puede decir, bueno, es que esa carta, pues nunca la descargaron de mi portal, ¿no? O a ver, demuéstrenme que la descargaron de mi portal. ¿De qué forma se podría comprobar que realmente la carta la descargamos de ahí? Pues ellos pueden borrar esa información en un instante, decir que no hay nada y listo. Hay que meter la reclamación, eso sí, no hay que rendirse. Todo esto se los digo para que sepan lo delicado que es este asunto, ¿no? Que no se confíe ni siquiera del banco. Este tipo de cuestiones sirven de ejemplo perfecto de lo que puede llegar a pasar. Y todos los problemas que hay que enfrentar después. Aquí jamás les vamos a decir, no te preocupes, yo aquí te ayudo y te voy a cobrar tanto y todo va a ser felicidad. No, porque eso no es cierto. Es muy probable que no se pueda recuperar ese dinero. Es muy probable que sí, 50% contra 50%. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar a Estefanía, pero esto es como ir al doctor. El doctor está obligado a decirles la verdad en cuanto a su enfermedad. Nuestra obligación es decirles la verdad en cuanto a su asunto. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes. Tenemos programa a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Juan Manuel que si le pueden hacer algo, pues claro, tienen un pagaré firmado, mi estimado Juan Manuel. Te pueden demandar, te pueden embargar. Es mucho dinero. Llámanos mañana. Dice mi amigo Maurilio que en el chat hay un asunto. Ah, dice Halcón 7 que lo pueden demandar por fraude en un crédito grupal solamente si presentaste documentación apócrifa. Si presentaste documentos falsos para obtener el crédito, sí, sí podrían demandarte por fraude. Pero si tú hiciste todo bien y te prestaron el dinero, no, no hay ningún tipo de fraude, simplemente te quedaste en un estado de insolvencia, no tienes dinero para pagar, eso no es un delito y mucho menos es fraude. Bueno, pues rápidamente, porque ya se acabó el programa, dice Diego Arriola que se acercó a los de cobranza de Liverpool con que tienen un adeudo. Ellos le dijeron que le hacen un descuento para poder liquidar en ese momento. Es como de 16,000 a 6,000 pesos. Dicen que le dan una hoja de liberación. ¿Eso sería una quita? ¿Qué opinamos? Sí, sí sería una quita, pero todo te lo tienen que formalizar por escrito. Todos los términos y condiciones de dicho acuerdo tienen que ser estipulados en un documento que se denomina carta convenio. Y ya que tengas la carta convenio hay que llamar a Liverpool, que otra persona te verifique ese descuento, que aparezca en los sistemas de la tienda. Si no aparece en el sistema de la tienda, no les pagues. Quiere decir que nada más te están engañando para sacarte un pago y después te van a cobrar más adelante. Bueno, Diego Arriola, ya le dimos respuesta a Diego, que con Liverpool ya le acabamos de dar respuesta a nuestro amigo Diego Arriola. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado. Nos invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya casi 10 años con estos programas. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia, por escucharnos, por apoyarnos. Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, te mando un abrazo, amigo. Cuídate. Ya nos vamos. Pasen excelente noche. Hasta muy pronto.